La sangre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Resultó caluroso el estudio? Me resulta caluroso. Tal vez no tanto ahora ya cuando arrancamos, pero transcurren dos minutos y si no me empiezan a decir al aire que me estoy desnudando, le hacen creer a todo el mundo que yo siempre me estoy quedando en tetas en el estudio y no es así. No. Ha pasado pocas veces. Pensé que por ahí te había dado calor el corazoncito de magia que te comiste. Hola, Agus, este momento donde vos te tenés que tapar los oídos y saborear tus manzanas y bananas. Yo, la verdad es que ayer a la noche me comí un tremendo alfajor y tengo un cuarto de helado artesanal mendocino en la heladera, así que estoy listísima. Hermoso, hermoso. Entonces, y el cuarto está entero porque me olvidé de comérmelo ayer. Muy bien, qué lindo eso. Qué lindo cuando una se guarda algo delicioso para comer al día siguiente. O se acuerda que existe. Tal vez no sepas ni cuándo vas a volver a tu casa a comértelo, pero sabes que cuando llegues está ahí en la heladera esperándote. Me estaba acostando y dije, ay, no me comí el helado. Como, bueno, mañana será un día más feliz. Regalito para mañana. Así es. Bueno, no. ¿De qué es igual el alfajor? Quiero saber. No, tengo las papilas gustativas en un maremoto que... de felicidad, endorfinas. Placer, me envuelve por dentro la boca el sabor. Si no supiera que estás mocosa, diría que todavía se siente como se te pegó el relleno en la amígdala. No, yo ya tengo esta voz que ya estoy empezando a sentir que me va a quedar como de vieja fumadora y no fumo, eso es lo más triste, no fumo tabaco. Y me queda todavía esta voz, por eso uso los pañuelitos que gentilmente nos ha regalado el señor Petris la semana pasada y siento que me protege un poco la gargantita. No sabía que era un regalo el tema pañuelitos, pensé que había sido algo que llegó para el momento. Para jugar, como quien lleva disfraces a un encuentro de niñeces y dice vamos a jugar. Papel, luz, esas cosas, claro. No, nosotras tampoco, fue particular. Petris abrió la puerta del estudio, entró como... Como si estuviera como, en casa. Sí, Pancho por su casa. Y tiró sobre la mesa, que estaba llena de libros porque estaba Adri, nuestra compañera de la libre, y tiró un montón de pañuelos. Y dijo, agarren. Y lo gracioso es que los pañuelos, él los estaba dejando a regalo, había una gran variedad todos de su madre, y todos en algún momento Petris los había querido vender. Entonces todos tenían precios, pero todos tenían precios muy ridículos para este momento histórico. Los vi con precios, por eso pensé que en la imagen que mandaron a nuestro grupo, pensé que fue algo que utilizaron en el momento y que después iban a intercambiar, comerciar. Las felicito por lo que han obtenido. Es que el precio que tenía ese pañuelo no era ni un flimpaf, entonces era como... No había intercambio. Claro, era algo muy simbólico. Y estuvo bueno porque además nos habían venido a visitar. Estaba la Basu, estaba nuestra amiga Juliana Zanotti, que también recibió un pañuelo del cielo. El jueves pasado, nadie se fue sin regalo. Estuvimos muy bien. Estuvimos muy bien, sí. Fue como un programa de familia, de esos que se van y todos se llevan algo. La viandita. Sí, o la bolsita de post cumpleaños, una cosa así fue. Estuvo muy precioso. Pero yo me fui con el pañuelo puesto en la cabeza, recibiendo una innumerable cantidad de chistes y de pedidos de que me lo saque. No solamente era un, no, Delio, ¿qué haces? Sino, sacátelo, Delio, pareces una rumana llegando del barco, me dijeron. No, yo te voy a decir que, si bien no coincido con el look, quiero decir que estabas muy a la moda, pues Lali, no Lali nuestra amiga, sino de One and Only, Lali Espósito, utiliza de esa manera... El pañuelo, o sea, le he visto gorrita, vos no lo tenías, te falta un poquito cancherear un poco con una gorrita, tal vez. No, ya existió. Para no ser una señora. Ya existió, ya existió ese look. Escuchame, ¿estabas inspirada en Lali? No creo. Eso, para mí, vos marcaste tendencia. Sí, en realidad no, voy a ser honesta. Lali se inspiró en la Delio, en realidad. Claro. Es lo que quiero decir. Lali me sigue. La Delio instala un look un día que va gente tope de gama a la Libre, porque para mí Esmeralda Mitre dijo, eso es lo que se viene. Ah, porque hizo la feria de usados de la Libre. No, y aparte, tope de gama ese evento, no sé lo que fue. San Telmo explotaba. Fue el día en que conocimos una figura del espectáculo muy de cerca con Juli. Fue el día en que la vimos de cerca, primerísimo, primer plano, a la señora Esmeralda Mitre. O sea, la historia... Mirá la cara de sorpresusto que pusiste. ¿Viste? No es como... sé, o sea, esperaba que me digan a alguien que no era realmente famoso. ¡No! ¡De verdad! ¡Crem! Estamos marcando tendencia en serio. Y ahí la Delio estaba con el pañuelo. Claro, desde aquel entonces. Tenía la gorrita y el pañuelo arriba. Claro. Pero esa vez tenía puesto un pañuelo precioso mexicano que tengo, que es la llegada de la Virgen de Guadalupe, que está con todos los nopales, muy hermoso ese pañuelo, pero un compañero de la Libre, uno de esos que son marxistas duros, duros del marxismo, o sea, no dejaron de leerlo a Marx y no leyeron nada más nunca, ni antes ni después, ese tipo de marxismo, me dice, ¿qué haces, Delio? ¿Te volviste católica? Y yo, que estoy en mi momento de fe y delirio místico, le dije, sí, por supuesto, ¿qué voy a hacer en este momento? Porque claro, él me vio con la Virgen en la cabeza y dijo, este entró en modo delirio y cuando termine el evento va a agarrar el micrófono y va a empezar a cantar canciones de iglesia y tratar de convocarnos a todos a que vayamos a misa. Bueno, igual la Delio ya había venido con un temita con San Judas Tadeo, anda con una medallita, así que es medio border su look. Pero quiero decir que hace poco vi una película que estaba situada en Rusia y utilizaban, Rusia en la actualidad, no hace mucho, y utilizaban el pañuelito así, pero daba a vieja soviética ahí. Yo sé que doy vieja soviética, lo que pasa es que es un look que me gusta, aunque de eso... Y porque lo hablé con una amiga que tenemos, que para mí es como, de nuestro grupo de amigas, es la amiga que tiene estilo, que se dedica a ver cosas de estilo, como que de todas, es la única que se dedica a eso, que es la uni, y junto con ella fue que diseñamos el estilo de pañuelo en la cabeza, fue ella la que me dijo, clávate la gorrita. Viste. Me mandó fotos, que no era de Lali, de otras internationals, que jamás se veía aquí en ese aún, que estaban en la gorrita, y yo dije... Voy. Vamos en esta. Pero claro, a mí también me gusta sin la gorrita, modo ruseiska, pero bueno, acá se rieron. Es más, me saqué el pañuelito, me lo voy a poner como rusa el resto del programa. Quiero destacar que encima tenés una campera que te colabora al total. O sea, te ponemos un chango. Ahí va, mira. Y con esa campera bordo que vos solés usar, quedás viniendo de intercambiar cosas en el mercado, ¿entendés? Full es el personaje, pero lo estoy abrazando, me gusta ese personaje. Y Reda, con este contexto, hemos estado hablando en torno a la búsqueda de precios, de cómo colarnos, cómo estar tratando de surfear la crisis socioeconómica. Mirá lo que sos, mirá, hacemos ¿ustedes? Primer plano. ¿No saben el día de ahorros, Hilita de Lázari, que me voy a hacer? Pero mira, y fui con una bolsita que tengo de señor. No, si un día les voy a mandar un día el look entero, porque tengo una bolsita de mercado. Me falta el changuito. Ahí ya es completo. Me falta el changuito con ruedas. Tengo la bolsita muy muy antigua, como verdecita de fibra plástica. Uy, tengo el changuito de fibra plástica, te lo mando desde Chivilcoy. Por favor, lo necesito y ahí sí les completo el look. Yo yendo a pedirle ancas de cosas que le sobraba a la verdulería para poder hacerlas en conserva. No, tuve un día que doy con el look, con el pañuelito en la cabeza y todo, ¿eh? ¿Fuiste con pañuelo a pedir...? No, pero la próxima voy y hago el look total. Me encantó. De señora rusa vieja que está viviendo ahora en Buenos Aires. Perdida en un barrio porteño. Este pañuelo ya no me sirve porque me quedé sin mocos. Pasan de las 9 de la mañana de este viernes 26 de julio, el último viernes de julio, ya se viene agosto, esto es una cosa de no creer. hay 7 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y el servicio meteorológico es medio raro lo que dice, porque dice despejado con neblina. Si hay neblina no es despejado, pero bueno, va a haber sol, así que van a poder disfrutar de una mañana y tarde que va a estar ligeramente nublada y con una máxima de 17 grados. Y sorprendentemente en Maipú, Mendoza también hay 7 grados y la máxima también va a ser de 17 grados. Está haciendo bastante calor, entre comillas, para estar tan al oeste. Nosotras vamos a estar en esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre noticias y una entrevista muy especial. Lori Hall hace vómito verbal. Sentada al borde de una ventana, con una soga abrazando mi tráquea, quitando pétalos tras pétalos a una flor para poder tomar una decisión. Y quedan tres. Y quedan tres. Y quedan tres. Y quedan. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jornada clave en los tribunales de La Plata. El juicio oral por la muerte del joven Tehuel de la Torre, que se desarrolla en el Fuero Penal de La Plata, se reanudó ayer jueves, donde se esperaba la declaración de 8 testigos. En este marco, uno de los peritos señaló que la lucha de la víctima para ser reconocido como varón trans le costó la vida. Mientras esto ocurría, el tribunal oral en lo criminal 2, en el tribunal, perdón, afuera un nutrido grupo de artistas, activistas, llevaba adelante recitales y una radio abierta a modo de abrazo a los familiares y amistades de Tehuel. este mismo abrazo, se repetirá hoy viernes. Será una jornada de particular importancia porque se realizarán los alegatos. Esta audiencia podría sellar el final con una posible condena a prisión perpetua de Luis Alberto Ramos, alias Luigi. Ramos está acusado por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. La de hoy viernes será la séptima audiencia. A lo largo de esta jornada se escucharon los testimonios de más de 40 personas. Si en la sentencia, que se conocerá en agosto, el tribunal avala la acusación de la Fiscalía, será la primera vez que en Argentina se obtenga una condena por el crimen de un varón trans. Nos vamos a Córdoba, donde defender el ambiente no es delito. La fiscal Paula Kelm ha imputado a 17 defensores ambientales y ha pedido la elevación a juicio de 7 ciudadanos por manifestarse en defensa del ambiente. Es la primera vez en la historia de Córdoba que el Poder Judicial acusa a defensores ambientales amparados en el acuerdo de Escazú por defender los bienes comunales. A raíz de esta medida arbitraria y desproporcionada, la defensa ha presentado un recurso de apelación que habilita esta instancia judicial con eje en la clara inocencia de los y las imputadas, la cual fue aceptada, por lo cual el Poder Judicial ha fijado una audiencia correspondiente en la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de la Ciudad de Villa Dolores el día 29 de julio del mes corriente a las 12:30 horas. Desde las organizaciones y asambleas ambientales, convocan a concentrar el próximo lunes en dicha ciudad, en las puertas de los tribunales locales en Sarmiento 325. Se realizará una audiencia de los juicios éticos populares con la participación de organismos de derechos humanos, organizaciones ambientales y sindicales, movimientos sociales, partidos políticos y vecinos y vecinas en general. Preocupación de la UOM por posibles despidos. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, Abel Furlan, expresó su preocupación por la caída sostenida de la actividad por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional y la posibilidad de más despidos. Estamos en un escenario muy complejo con una hiperrecesión, aseguró Furlan. También señaló que desapareció totalmente la demanda en muchas cadenas de valor de nuestra actividad. Se han roto con el círculo virtuoso de la economía y eso hace que nosotros hayamos perdido desde diciembre la fecha más de 12.000 puestos de trabajo y tengamos más de 28.000 trabajadores en un esquema de suspensión por falta de demanda. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder seguir sosteniendo la empleabilidad de esos trabajadores? No lo sabemos, remarcó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. Rechazó el pedido y le dio 48 horas para restituir la entrega de alimentos a los comedores. La justicia rechazó una nueva apelación del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo y le dio 48 horas para que se restituya el servicio alimentario a comedores y merenderos tal como fue ordenado por la medida cautelar previa. Así lo dispuso el juez de feria, Martín Kornik, quien resolvió desestimar el recurso de revocatoria y la apelación subsidiaria e intimar a la demanda con cumplir con lo ordenado el 22 de julio dentro del plazo allí dispuesto, el que comenzará a correr a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución. De esta manera, a partir del viernes de hoy, Petovelo tiene 2 días para restaurar la provisión de recursos a comedores en un nuevo episodio en la causa que comenzó a partir de una denuncia que realizaron senadores y senadoras de Unión de los Trabajadores de la Economía Popular de la UTEP y del Centro de Estudios Legales y Sociales. La justicia le volvió a reclamar al Ministerio de Capital Humano que entregue alimentos a los comedores. El juez de feria no aceptó los argumentos del gobierno y le exige que el lunes ya muestre resultados, difundió el CELS. Y nos vamos para el terreno de la fantasía y lo fantástico, porque este sábado se realizará la ya conocida Fantasmiada Extraordinaria. Comenzará a las 10 de la mañana en Lambaré y Sarasa. Sarasa es una calle real, no la gata de la tribu. Entre los temas a abordar estará el rol de las popas en el día fuera de tiempo. Para inscribirte, puedes buscar las redes de arroba grasa, las dos veces con Z, te lo cuento. ¡Charco de arena! Dani Martínez hace No existe ciencia otra.

Esto pasa en La Tribu. Diego Perrota, artista plástico. ¿Qué seguiremos pensando? ¿Cuáles van a ser los signos que iremos dejando como un camino que también lo analizamos desde las huellas, pero también desde los pasos que queremos dejar, ¿no? Esto pasa en La Tribu. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva La Tribu. 35 años. La Tribu. Viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. De arena. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 26 de julio. Una mañanita fresca pero soleada, Agus, está soleado en la ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos a sumergir un poco en la realidad, podemos decirle así. Venimos a veces en las noticias tirando resúmenes de la fantasía como para aliviar un poco el huracán de sentipensares y emociones, ¿no?, que nos atraviesan al leer muchas veces los titulares de los medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, es viernes, último viernes de vacaciones de invierno. Démosle mecha un poco a las noticias vinculadas a la política partidaria de nuestro país y hundámonos en esa. En la oscuridad que nos rodea. Porque además esta semana tuvimos una serie de noticias que para mí tienen, digo, si estamos hablando desde principio de año, de este olor, de esta polvareda noventosa, si hay algo que dijo noventas para mí esta semana, fueron dos hechos que, mira, los veníamos hablando por separado. Para mí se juntan. A ver. Yuyito González. Uy, no, ya van tres entonces. Esa era el bloque que teníamos que hacer. Cambiame la cortina. Agus, ¿vos cuál decís? No, yo decía la CIDE y su logo completamente estadounidense. CIDE grita noventas. O sea, uno escucha CIDE y ya siente el teléfono pinchado. Dice, tengo un teléfono de línea y está pinchado en este momento. Estoy escuchando gente hablar del otro lado. La palabra CIDE a mí me lleva a sentir el terror y el pánico de ya sentirme ultrajada en todos los aspectos de mi seguridad informática, mi seguridad de información, de mi vida en general, y la de todas las personas que estén involucradas en cualquier cosa que sea pensar la política. Y otra que para mí está muy cercana es, que todavía está más velada la palabra, pero que para mí hay un tufo a que eso está nombrándose, que tiene que ver con la visita de legisladores, de diputados de La Libertad Avanza a distintos represores que están en cárcel común, y uno dirá, ¿los estarán yendo a visitar para llevarles cigarrillos y un pedacito de torta, o los estarán yendo a visitar para empezar a abrir el capítulo noventero de empezar a regalar amnistías, de empezar a regalar la posibilidad de tener cárcel domiciliaria, de ir para atrás con todo lo conquistado en los juicios que se hicieron luego del cerramiento de todos los juicios que ocurrió en los 90? Sí, es un montón. Aparte venimos acompañando, viste, las denuncias de los organismos de derechos humanos, hubo un montón de presentaciones, no solo de repudio a esas visitas, sino también de exigir respuesta por parte de la justicia. Sí, y esto viene además acompañado de el cierre de un montón de políticas de financiamiento y sustento a organismos de derechos humanos. Ya tuvimos hace algunas semanas entrevistas con trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas o cesanteadas o que han visto reducidas sus actividades. Y se suma también, y esto es un spoiler para una entrevista que tendremos la semana que viene, pero a los ataques de grupos de derecha que hacen sobre monumentos, baldosas, instituciones, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho de todo el país. Sí. Y que se repiten en todos los territorios donde la derecha está avanzando de esta manera tan brutal como se ve, como se huele. Hay algo que a mí me llamó la atención en las noticias, porque el revuelo de los legisladores yendo a visitar Astiz entró en una convivencia con una discusión y una rosca política entre el presidente y su vicepresidenta, que tienen una relación que ya podemos decir que está completamente rota, digo, en la televisión masiva, en los medios que son prácticamente la televisión pública de ellos, como puede ser La Nación Más o TN, que es su TV pública, su 678, no sé cómo lo quieren llamar, pero nombran que ya esa relación está completamente rota, y hay algo que entra en juego, que yo no sé quién tira para qué lado, pero sí hay una persona que me parece importante nombrarla, que se llama Sophie Tonon, o Tonon, no sé cómo será la pronunciación. Es una activista francesa, es una jurista y activista por los derechos humanos francesa, que fue quien llevó a cargo el enjuiciamiento de Astiz en Francia, que fue donde recibe su primera condena en 1990 por el crimen de las dos monjas francesas que se realiza durante la última dictadura cívico-eclesiástico-económica-militar aquí en la República Argentina. Si te interrumpo dos segundos, esas monjitas eran parte de un grupo de mujeres principalmente que estaban también acompañando a madres en la búsqueda en plena dictadura de sus hijes, hermanos y familiares que estaban desaparecidas y que se juntaban precisamente en la parroquia de la Santa Cruz en el barrio de Boedo, donde hoy en día hay un memorial a las monjas. Y ocurre, esa historia es bastante cruel, porque las terminan asesinando y se terminan descubriendo que las monjas estaban organizándose y acompañando a las madres, porque Astiz es la persona, él en carne y hueso, quien empieza a infiltrarse dentro de ese grupo. Incluso hay unos testimonios muy tristes cuando las secuestran a las monjas, que ellas preguntan dónde está ese niño de ojos claros que nos acompañaba, pensando que habían secuestrado también a ese joven que se les acercaba para acompañarlas y para ayudarlas. Ese joven era Astiz, ese joven fue quien les dio la sentencia de muerte. Las monjas luego se encuentran sus cuerpos, pero son tiradas al río desde una avión, en los famosos vuelos de la muerte. Esa persona fue juzgada en Francia, quien impulsó ese juzgamiento fue esta activista Sophie Tonon, que está bueno recordar esos nombres porque siento que a veces se nos pierden las historias, pasan tantos años, hay tantas luchadoras que pusieron tanto el cuerpo. Esta fue una desde Francia, y es quien en estos últimos días se acercó o le acercó un petitorio al presidente de Francia, a Macron, que por otro lado está bastante complicado con el resultado de sus elecciones y la izquierda que le ganó y está ahí apuntalándolo, pero que le dijo, reclámale que no liberen a Astiz y que no le den ni una amnistía ni cárcel común, porque nosotros logramos que lo juzgaran acá, logramos que lo recontrajuzgaran allá de vuelta, está en cárcel común, que alguien diga que esto no vaya para atrás de vuelta. Básicamente fue el pedido de Sophie, es el pedido de un montón de organismos de derechos humanos, y es una cuestión crítica interna dentro de los legisladores de La Libertad Avanza, porque es verdad que ahí hay un terreno muy turbio en el cual hay gente propia de la derecha fascista pidiéndole a estos legisladores que renuncien, que se les haga un juicio político, que se los rete de alguna manera, porque es como si la derecha dijese, bueno, tenemos ciertas cosas con las cuales no podemos todavía avanzar de esta manera tan descabellada. Esto se da además en el marco de que Milei está en este momento en París. Tuvo una breve reunión de 15 minutos, según algunos medios, con Macron, pero además... ¡Posta! ¿Qué hablas en 15 minutos? Tres mates se tomaron. No, el croissant, mirar a Torre Eiffel y... Un cafecito, hola, y siga. Pero lo que sí sucedió es que las calles de París aparecieron con un montón de carteles declarando a Milei como persona no grata, y esto se da a través de una campaña de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia y Argentinos en Lucha, que son un grupo de migrantes argentines organizados en solidaridad con la lucha argentina, que en el marco de los Juegos Olímpicos y la llegada de Javier y Karina, que no sabemos qué fue hacer Milei a París, empapelaron la ciudad para su recepción. Karina Milei, que voy a contar esto solo porque si hay algo que nos regala en estos momentos son chapitas de historias, que es que cuando fue a la embajada a pedir perdón, fue a pedir perdón a la embajada, dicen, entre muchas cosas, para poder garantizar también su entrada a los Juegos Olímpicos, que nunca nadie que no fuera un diplomático, una diplomática, tiene entradas. Digo, no se dedica, tenemos una canciller, tenemos un embajador, eso sigue existiendo. Fue ella, en carácter de secretaria general, en carácter de hermana, en carácter de tarotista personal, no sabemos en carácter de qué, pero el dato de color que a mí me fascinó es que cuando fue a la embajada de Francia a pedir perdón al embajador, acá en Buenos Aires, por el tuit defensor de nuestra patria anticolonial de Victoria Villarruel, tweet que al día de hoy sigue fijado en su página de Twitter. No lo bajó. No, si hay algo que tiene la Villarruel es que nos va a dar peleas, pero con sangre, de una manera, va a correr sangre entre ellos, por suerte, desde su lado. Pero fue a pedir perdón y dicen las fuentes que cuando se estaba retirando de esa pequeña reunión, que yo me imagino va a ser embajada o secretaria del Estado, llegás, hay un cafecito y unas masitas, te reciben, vos hablás, decís, no, che, perdón, nos pasamos de vueltas, no iba por acá. Me resarpé, sí, no sé qué cosa. Dicen que ella pidió que le envuelvan las masitas para llevarse. Mentira. Verdad. Imagínate, o sea, saliendo con el paquete de las delicias bajo la mano. Soy yo llorando que me guarden el pedacito de alfajor, de técnica de alfajores, acá en la tribu. O sea, ¿entienden que la secretaria de Estado pidió que le envuelvan masitas en la embajada de Francia? Es una señora que tiene un sueldo de unos cuantos millones de pesos. Ay, es que vos no estás leyendo la austeridad de no desperdiciar comida, Delio, por favor. Me lo imagino saliendo con un paquetito en la mano, tipo, ya está, pedí perdón y me estoy llevando estas masitas para el viaje. No, es un montón. ¿Qué habrá pensado? No, eso es imposible estar en esa en esa lógica, pero sí también es como el nivel de hipocresía o caradurez, decir, che, voy a los Juegos Olímpicos y recortaste todo lo que era los fondos a deporte, las becas, como, esto es grosero por donde lo veamos. Destacando que además los Juegos Olímpicos son juegos en donde compiten deportistas que no son profesionales, digamos, es decir, que no ganan un sueldo fijo, mensual o como sea, por practicar su deporte, sino que muchas veces dependen de sponsors, del apoyo de los estados. Entonces es aún más cruel, porque no es que está yendo a la... al Mundial de Fútbol, en donde son todos unos señores millonarios, sino que en este caso es muy distinto. Y además resulta un poco, para mí, paradójico y un poco gracioso, porque está sucediendo en Francia, no está sucediendo en un país latinoamericano en donde nos acusan de un montón de cosas. Están sucediendo en Francia y están sucediendo un montón de cosas muy malas, como por ejemplo, a los atletas les están robando, están durmiendo en unas camas de mierda, no tienen agua para bañarse, están pasando muchas cosas. Los Juegos Olímpicos ya empezaron para la parte de equipos, lo que es fútbol, rugby, seven, que es rugby pero reducido, uh-huh. Y hoy fue la apertura inicial, en donde estuvo Milei, y van a comenzar ya formalmente los Juegos Olímpicos, así que gente fanática de ver cosas como salto en garrocha, nado sincronizado, jabalina y gimnasia artística, este es el momento de prenderse sin corte a algún canal que lo transmita. Es el momento donde todas sacan su bonadeo interno y de golpe todas son especialistas en deportes que pasado mañana se van a olvidar las reglas. No, pero lo que quería preguntar es por dónde se ve, porque en este marco de, che, estamos recortando absolutamente todo, la TV pública ni nos vimos porque está en una... No, sí pasaba, dicen, leí hoy temprano que la TV pública iba a pasar la apertura de los Juegos Olímpicos, bueno. No sé si pasará la transmisión. Sé que en canales del tipo Flow, claro, pasan los deportes, pero no sé si la televisión pública va a transmitir, aunque sea la performance de atletas de nuestro país. Habría que ver, porque el secretario de deportes es una persona muy nueva, que no lo conocemos tanto, entonces yo no sé si tendrá alguna política nueva y extraña. Es un chico que se llama Daniel, el apellido no lo tengo, no lo había leído nunca, Scioli. nuevo, muy nuevo. Es ahora lo ubico, me parece. Siento que me suena de algo, pero no tengo bien en claro de dónde. Corría en lancha en los 90. Ah, de ahí es donde lo tengo, de ver los campeonatos de lancha. Claro, después creo que fue secretario de Deportes del Menemato, creo que después fue vicepresidente del kirchnerismo, creo que después fue candidato del kirchnerismo, creo que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que fue senador o diputado también, y ahora está con las Fuerzas del Cielo. Sí, ese muchacho es el secretario de Deportes, es el que claramente está garantizando el desarmadero que están haciendo en el Senar, el recorte a todas las becas, a todos los subsidios, como dice Agos, el esfuerzo que hacen algunos deportistas de deportes que no tienen banca económica, que regolpe están en un pueblo haciendo rifas para que la persona pueda viajar a representar al país, que después, cuando esas personas tienen una medalla, estamos todos, mi país, y alentándolas, pero después esas personas no pueden vivir de lo que hacen, tienen que tener 1000 trabajos para poder seguir entrenando en su deporte, y cada 4 años se nos viene ese maremoto de nacionalismo en el cual queremos que nuestro salto en garrocha pueda hacerlo cuando está entrenando saltando el 60 con una vara. O sea, no... Perdón, no están así, pero hay un punto donde el nivel de esfuerzo y de compromiso que le ponen al deporte es muchísimo mayor del compromiso que tiene el Estado con bancarlos y acompañarlos en estos momentos. Son deportistas de alto rendimiento, además, no es que gente que entrena 1-2 veces por semana, ¿no? Es gente que... No somos probablemente... los deportistas de bici. Sí, me arriesgo a decir que entrena todos los días y que es muy difícil compatibilizar el estudio. Muchas personas lo hacen, como una de mis ídolas, que es Paula Pareto, deportista olímpica, judoka, ganadora de algunas medallas, que además estudió en paralelo kinesiología y forma parte del cuerpo médico de los Juegos Olímpicos. Pero digo, eso es algo muy difícil, necesitas mucho apoyo familiar, necesitas mucho dinero para poder dedicarte a 2 actividades no rentadas, y en esto el apoyo de, como decía el Adelio, el CENAR, que es el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, es más que fundamental. Tal cual. Que además el CENAR está en la ciudad de Buenos Aires, allí en Belgrano Núñez, sí. Digamos. Hay que ver qué sucede con los deportistas de alto rendimiento en el resto del país. Uh-huh. Exactamente, cuando tienen que venir a vivir acá porque no hay esos espacios en otros lugares. Paula Pareto, que renunció a su beca para poder entregársela a otros deportistas en un hecho de solidaridad absoluta, pero sin que eso termine de ser lo necesario, porque si bien su gesto es clave, digo, y esa beca le debe haber hecho la diferencia de vida a otro u otra deportista, sí hay una cuestión donde hay que seguir reclamándole al Estado, que es el responsable de dar esas becas. Porque, y ahí terminamos esta vuelta loca para hilvanar con lo que decíamos al principio, todo este no hay plata, no hay plata, no hay plata para el CENAR, no hay plata para acá, no hay plata para allá, de golpe vemos una partida presupuestaria para esta nueva conformación de la vieja CIDE con los mismos nombres que estaban en los 90, donde tiene una partida multimillonaria, pero dentro de las partidas que son opacas. Cualquier organismo de inteligencia de cualquier país tiene una parte de opacidad, porque eso es lo que le da la característica de ser un servicio de inteligencia en nuestro país. Yo no sé cómo será en otros, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que en nuestro país ese nivel de opacidad ha llevado a, por ejemplo, todavía no tener una investigación clara y concreta de los ataques a la AMIA o a la Embajada de Israel en los 90, un nivel de encubrimiento absoluto. Sí, la apertura de los archivos de la dictadura, o sea, tenemos un montón de casos que son de año tras año, de esos secretos sumariales, secretos de destinación de fondos, que creo que esto que parece, como viste, decís, bueno, y volvemos donde arrancamos, como que parece que vamos abriendo un montón de puertas que no se están conectando, pero que sin embargo es sumamente, es muy visible en cuanto empezás a desmenuzar cada tema, como todo se hilvana y se une. Y mira, y te trazo de la última puntada de esa hilvanación, una de las funciones que tuvieron los fondos reservados de la ex-CIDE, nuevamente CIDE, en los 90, fue el pago de las coimas para la famosa Ley Vanelco. La Ley Vanelco se la llama Ley Vanelco porque se utilizó la Vanelco de la CIDE, la tarjeta con plata de fondos reservadas de la CIDE, para pagarle a diputados y diputadas que voten la ley de reforma laboral. Uh-huh. que se realizó sobre los 2000, una ley que reducía el salario, que flexibilizaba todas las condiciones de trabajo, una ley que estuvo armada por quien de vuelta a esta hora, que es Federico Sturzenegger, y fue una ley que ahora se está volviendo a discutir, porque si bien hay una reforma laboral incluida en la ley de bases que se sancionó, está abierto el capítulo donde quieren impulsar una reforma laboral muchísimo más exhaustiva, y hoy nos enteramos que finalmente la CGT decidió o votó internamente entre su ala más reaccionaria y su ala más dialoguista romper la mesa de diálogo con el gobierno, lo cual no implica un paro general todavía, lo cual no implica que estamos movilizados, lo cual no implica que paralizamos todas las funciones de producción de este país y le estamos exigiendo al gobierno que no avance en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. No, pero dijeron que no a la mesa de diálogo, y en el contexto de que se viene una ley de reforma laboral, de la plata de la CIDE, de la ley Banelco y de todo, bueno, chicos, es viernes y tenemos una mínima coma de la cual agarrarnos. Y te tiro una coma más, porque la fantástica oposición al gobierno, una gente que labura, que se opone, no está nada contenta con el temita de los fondos reservados. Entonces, hacemos coalición federal, la cual que es la mezcla con Pichetto la coalición. Y el peronismo van a hacer una causa común para rechazar el DNU que designa estos fondos de 100.000 millones de pesos al organismo de inteligencia, porque están muy indignados diciendo no hay plata para jubilados, pero sí para pagar trolls. Entonces están presentando un proyecto de rechazo a este DNU, que es el 656 del 2024. Veremos cómo avanzan, pero bueno, de momento ya, aunque sea, la noticia es que se mandaron unos mensajitos al grupo de WhatsApp para ver cómo articulan este rechazo. Me gusta la tranquilidad, porque los de la CGT están, bueno, a ver, está bien, no, te bajo la cita de la semana que vamos de a poco, total no nos están avanzando rapidísimo con las reformas y dejándonos en la lona en un sopetón, no. Vamos tranqui, yo te mando unos WhatsApp por acá, te digo que me parece que está raro lo de la cantidad de fondos, la CGT te dice, bueno, me parece que vamos a tomarnos un tiempito para esta mesa de diálogo. Ganancias es un montón, volver con ganancias es un quilombo. Ganancias quizás sea un montón, tal vez te lo judicializo, no sé. Igual yo creo que están todos mirando el celular, es viernes, son las 10 de la mañana, estamos escuchando Charco de Arena, dijeron, ya empezó el fin de... Yo creo que ya estamos en esa. Maldita rusa dice que Dios no comete errores. Permitime dudar, maldita rusa. A los 7 por casa vi un par de cucos. A Candila, sonrisa, te tuvo un lujo. Lo pidió con tuco, bote que jamás me luco. Me educó que si no tengo nada me la rebusco. Cara de perro luco, si ya se me la busco. Te busco y duermo afuera, pero me da gusto. A mamá casi de lujo, su cariño brujo. Pero papá dice que me la mató y yo ya escucho el Houston. Ah, en mi hombro escucho a Lucy, en su pecho una UCI. Sweater cushy, no me escabullí, así que bullshit, bullshit. Su cuchilla me hace cuchi, cuchi, shit. Rico al sushi como a Carhachi, su mal rato para el desliz. Te desvivís, pero cuando te ves tenés la cicatriz. Genesis con la nona, un licor danis, los blugger como Liz. Y si me pedís que no me mate, soy mi nemesis. Y el speech, no me dis acostumbradas al tipo de sit, check. Poco hablo de mí, Dios no comete errores. Vos corré, yo me levanto de la cama con dolores. Quieren la con él, no me olvidé, pero yo soy acciones. Estar pa' los giles, porque el que hacen no lo corre, ole. Tomé lo que necesito, la gorra afuera, puerta abierta, la espera me desespera. Encarece los pelos, gritos, etcétera. Que era lo ideal, dártela en la pera o ver quién se entera. Poco hablo de mí, Dios no comete errores. Vos corré, yo me levanto de la cama con dolores. Quieren la con él, no me olvidé, pero yo soy acciones. Estar pa' los giles, porque el cáncer no lo corre. Poco hablo de mí, Dios no comete errores. Vos corré, yo me levanto de la cama con dolores. Quieren la con él, no me olvidé.

pasa en la tribu. Nada, nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Repudio internacional por el hostigamiento que sufre la prensa local. Amnistía Internacional responsabilizó al gobierno de Javier Milei por los ataques que están recibiendo periodistas y comunicadores y elevó una carta a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a las Relatorías Especiales de Defensores de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión solicitando que exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes. En lo que va de la gestión del presidente, cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes sociodigitales y medios de comunicación, aseguró Amnistía Internacional en un comunicado. Analizando estos 8 meses de administración libertaria, la directora ejecutiva de la entidad, Mariela Belsky, señaló: estamos siendo testigos de cómo la confrontación, el odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de Derecho. Tras la sierra, reclamos por la extracción del agua por empresa saudí. El pasado lunes 22 de julio, el Foro Ambiental Tras la Sierra y Unidas por el Agua continuaron los reclamos contra Fondomonte South America Sociedad Anónima, la empresa saudí que está secando un acuífero debido a la extracción sin control. Al día de la fecha y luego de vencido largamente el plazo establecido en las leyes de información pública ambiental de 10 días hábiles, sin que la Administración Provincial de Recursos Hídricos se haya expedido sobre el pedido de informe ambiental, presentamos los pedidos de pronto despacho para que las autoridades competentes den respuesta a nuestro pedido lo antes posible, informaron desde el Foro Ambiental de Tras la Sierra y Unidas por el Agua en redes sociales. Se trata de un nuevo trámite ante instituciones del gobierno provincial para que se informe la situación del acuífero subterráneo San Vicente Los Cerillos, de donde extrae el agua la empresa. A fines de junio habían presentado el pedido de informe que no obtuvo respuesta por parte de la administración provincial, por lo que reiteran el reclamo. Y nos vamos para Estados Unidos, en donde reprimen protestas contra la visita del primer ministro israelí ante el Congreso. Activistas y organizaciones que exigen el cese del genocidio de Israel contra Gaza fueron reprimidas este miércoles mientras protestaban contra el discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos. En este sentido, la plataforma Coalición Answer informó que la represión brutal de la policía que rocía con gas pimienta a manifestantes pacíficos que protestaban contra el discurso del criminal de guerra Benjamín Netanyahu ante el Congreso. El pueblo está con Palestina fue una de las consignas de esa movilización. También por su parte, el Movimiento de la Juventud Palestina saludó a los siete sindicatos que representan a 6 millones de trabajadores estadounidenses que se reunieron en esa jornada y exigieron por primera vez en la historia de Estados Unidos que el gobierno de ese país deje de armar inmediatamente a Israel. El Estado de Israel reduce en un 94% el suministro de agua de Gaza y aplica un castigo colectivo de sed y enfermedades. No es la primera vez ni será la última. El Estado de Israel ha utilizado en la ofensiva contra Gaza, iniciada el 7 de octubre del 2023, el suministro de agua como arma de guerra. Los ataques han generado una destrucción generalizada de las infraestructuras desalinizadoras y de saneamiento, mientras que las restricciones significativas en el suministro de agua a través de la empresa pública israelí Mekorot han dejado a más de 2 millones de personas al límite de la supervivencia. En la ciudad de Gaza, 8 de cada 10 pozos de agua y todas las plantas desalinizadoras de la ciudad han sido destruidas, algo que ha dejado casi sin acceso al agua potable. El informe de Crímenes de Guerra de Agua, hecho público el pasado 18 de julio por Oxfam Intermón, confirma que los ataques y las restricciones han dejado a cada gazatí con suministros de 4,74 litros por persona por día, apenas una descarga de una cisterna del baño, menos de la tercera parte de la cantidad mínima recomendada en situaciones de emergencia. Los ataques israelíes, sostiene el informe, han destruido 5 instalaciones de agua y saneamiento en Gaza cada 3 días desde el inicio de la masacre. A las consecuencias derivadas de la destrucción de las instalaciones, se suma la reducción en un 78% del suministro de la Compañía Nacional de Aguas de Israel, Mekorot. Y nos vamos al plano de la fantasía, en donde se terminaron los secretos. Finalmente las dragonas vencieron y todos los juzgados de la Isla Violeta dictaron las sentencias adeudadas a favor de las infancias. ¡Charco de arena! Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo dando sopa por aí. Você deve estar se perguntando o que que estou fazendo aqui. Eu sei que isso não é hora de tocar a campainha de ninguém. Aqui fora tá frio, aqui dentro um universo de palavras, frases elaboradas, quem sabe até um pedido de desculpa, pedindo pra sair. A gente não escolhe, ou a gente escolhe certas perturbações. O céu tá escuro, mas eu quero deixar claro, tô aqui pra jogar conversa dentro, tô aqui pra jogar conversa dentro, aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo, eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu sei que isso não é hora de tocar a campainha de ninguém. Aqui fora tá um universo de palavras, frases elaboradas, quem sabe até um pedido de desculpa, pedindo pra sair. A gente não escolhe, ou a gente escolhe dentro. conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro, enquanto lá fora o trajeto é intenso. Tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo, eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo, eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui. Cê tá com tempo, eu tô aqui. Cê tá com tempo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro, enquanto lá fora o trajeto é inverso. Jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Eu tô aqui. Cê tá. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Um programa com catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Mañana, y esta cortina que estamos escuchando nos lleva al asunto agenda, pero te voy a confesar algo a vos del otro lado, porque vos estás esperando que nos estemos organizadas, que abramos agenda. Yo lo único que acabo de abrir es una pestaña que dice Yuyito González, porque lo nombramos en el bloque anterior, y yo dije, y Petris el otro día, cuando me lo cruzó a la salida, me dice, ¿cómo no hablaste de Yuyito González en este segmento de cortina de Mirta? Yo quiero hacer una actualización del tenista Mirta Legrand y su estatua en Villa Cañas, que es el lugar que la vio nacer, que primero lamento haber desperdiciado el hecho de haber vivido relativamente cerca de Villa Cañas y no haberme acercado a dicho monumento, pero me enteré que alrededor de donde está ubicada la estatua hay como un Central Park Legrand, en donde hay un pequeño recorrido con algunos hitos en la vida de Mirta. Dios, nunca sentí tanto una necesidad de ir a Villa Cañas como en este momento. Siento que tenemos que hacer un viaje grupal. Hay que hacer un viaje, hay que... Tomamos la camioneta de la tribu y vamos. Exacto, hacemos una pequeña parada en General Arenales, último bastión antes de pasarnos a la provincia de Santa Fe, que es donde está ubicada Villa Cañas. Me gusta pensar en el momento en que vayamos a la asamblea a decir necesitamos que nos presten el camioncito tribal para poder ir a hacer nuestro momento de investigación, pero también de homenaje. O sea, no solo meternos en el mundo de la infancia de Mirta, sino rendirle nuestro homenaje. Es como nos está diciendo María, es como una excursión a un museo, que tiene eso de que decís, bien, salgo de la escuela, salgo de paseo, pero tiene algo ahí, la cuota de cultural y de estudio, en este caso, sobre la vida de Mirta. Paulita Lorenzo está sintiendo una puntada en la sien y no sabe por qué es en este momento. Paulita, te mandamos un beso. Festejamos que no tenga buena señal, así como que la puntada la puede relacionar con otra cosa y no con nosotras hablando sobre esta excursión. Vamos a hacer una rifa porque el combustible está medio caro y seguramente la chata de la tribu consuma mucho. Pero ya tenemos conductores, ya tenemos todo, solo falta el dinero. Ya estamos todos, o sea, ya la tribu nos autorizó a esto. Me parece maravilloso lo de la excursión a Villa Cañas. Nunca lo había sentido tan necesario como en este momento. Hay que hacerlo, definitivamente hay que hacer esta excursión. Vamos a empezar a ponerle fecha. Sí, y para la próxima columna de agenda semanal vamos a indagar en la vida de Yuyito González y su última cita con el presidente Javier Milei en el palco del Colón. momentos de chismerío y famosos, porque Yuyito fue también sospechada de ser amante de Carlos Saúl, y me tocó la teta izquierda. Entonces tiene un revival ella, al igual que todo este momento. Es impresionante, porque ni siquiera busca nuevas figuras, nuevos chismes, nuevas cosas. Es como que agarraron, no sé, abrieron el libro de la historia y sacaron a los mismos personajes que estaban ahí y están ahora. Falta que Caramelito y vos vuelva al aire y estemos. La patilla siendo estético. Que Yuyito va en busca de patillas. Yo me di cuenta que eso es lo que la guía a ella. Pero para mí, ¿sabes qué? Ellos tienen el poder. Voy a tirar máximas que no le importan a nadie. Para mí, ellos, la derecha fascista, tiene el poder de esa patilla, porque yo no sé si se acuerdan que en algún momento, bastante años atrás, Kicillof trató de imponer una patilla más parecida a una patilla de revolucionario sanmartinesco. Exacto. Y no pegó tanto. La gente no quería el look sanmartinesco, más sí el look patilla de fascista feudal, podríamos decir. Aplica. Milei no tiene feudo, eso es lo loco. No tiene feudo, no tiene provincia, no tiene territorio, pero él te aplica igual la patilla. Y Yuyito cayó rendida a sus pies, cambió rubia por rubia para por lo menos la apariencia de que sale con alguien. No sé, para cumplir la tranquilidad de la gente. Sí, y antes de irnos a la parte de la agenda propiamente dicha, también para relevar para la próxima semana la reacción de la ex Fátima Flores en relación a esta cita que tuvieron, porque ella dio fuertes declaraciones al respecto. Sí, pobre Fátima, que le hicieron subir la foto de los pies. Y voy a decir algo que lamento que estén del otro lado y tengan que escuchar esto, pero todos fuimos víctima de esta imagen, que es la foto de la cama. No sé si se acuerdan, una foto muy desagradable de una cama que se le había caído un termo abierto. Y pobre Fátima, lo tuvo que gastar todo en sus redes para hacer que el presidente no sé qué. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar ampliando sobre el fenómeno Yuyito González y su resurgimiento. Podemos escuchar alguna de sus canciones históricas también, algo así. María se quiere, se corta una oreja antes de poner Yuyito al aire. Bueno, pero para que a Paulita le dejen de zumbar los oídos, vamos a anunciar que hoy, esta tarde, va a haber una movilización a Plaza de Mayo de partidos y organizaciones sociales y sindicatos de la izquierda, como los trabajadores del neumático, que van a también formar parte de la protesta, la Asociación Gremial Docente de la UBA, la Unión Ferroviaria de AEDO, el Frente de Lucha Piquetera y el Polo Obrero, y además organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, movimientos estudiantiles. Van a movilizarse hacia Plaza de Mayo contra los despidos, el hambre y por la libertad de los presos políticos. Recordemos que aún hay dos personas detenidas en cárceles comunes y de máxima seguridad, producto de las movilizaciones el pasado 12 de junio en contra de la ley Bases. Así que hoy por la tarde en Plaza de Mayo hay una movilización. Y si tienen tiempo, si están cerca de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, por la zona de La Plata y alrededores, hoy se está realizando la séptima audiencia en el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que salió a buscar trabajo y todavía no sabemos su paradero. Están siendo un juicio desdoblado, como venimos contando. Hoy se va a realizar la séptima audiencia de una de las partes del juicio, luego se va a desarrollar la otra en un proceso de sufrimiento y de recriminalización. Ahí está, para la familia que tiene que pasar dos veces por un juicio con un nivel de encubrimiento y de falta de verdad y de conocimiento de dónde está Tehuel. Así que desde todos estos días estuvieron habiendo movilizaciones, acompañamiento a la familia en la puerta de los tribunales. Hoy también se va a estar realizando, creo que ya las audiencias deben haber estado comenzando por estas horas, pero se pueden acercar, hay gente, hay activistas, hay poesía, hay música en la puerta, y la necesidad de exigir que se condene y que se condene por primera vez el crimen de un varón trans en nuestro territorio. Si quieren recuperar más información sobre cómo está sucediendo este juicio, pueden escuchar en nuestro link de la bio de Instagram la última columna de Estefanía Santoro de Revista Cítrica, que se dedicó a hacer un informe sobre esto, y también si ingresan a la Revista Cítrica hay una nota específica sobre el tema en donde además recomienda medios platenses que están dando seguimiento a este caso. Y más a la nochecita, para cortar un poco, para disfrutar entre brindis, abrazos y músicas, ¿sabés qué se presenta hoy en la Mostra, Agos? Ay, a ver qué... Unas dos personitas, dos cantautoras que vienen directamente desde Mendoza, desde tu provincia natal, tu provincia de adopción en estos momentos de la vida, vienen desde allí. Deberíamos haberle dicho que te trajeran, ya que viajaron hasta acá. Estuvieron picoteras en eso, no me avisaron. No te avisaron, además ahí metías un rinraje porteño, ¿te imaginas? Hubiera estado lindo. Se presentan Ignacia y Rocío Barbosa, son dos cantautoras que vienen a compartir una noche de mansas melodías, utilizando bien el modismo mendocino, así que a partir de las 8 de la noche se pueden acercar a Lambaré 873 a conocerlas, a escucharlas, a tomar un vinito, quizás una cerveza. Es la entrada es abierta y la salida es a la gorra consciente. Una pequeña aclaración, mansa no es el manso que nosotros pensamos y nosotras de tranquilo, sino que es como repio las melodías, sería la traducción. Me gusta el diccionario mendocino porteño, puedes hacer. Sí, así es, y espero que no me cancelen por tratar de esbozar algo similar. Pero para no ser canceladas, tengo un anuncio de una obra de teatro que va a estar sucediendo en Mendoza, más específicamente en La Nave Cultural, que es el espacio cultural de la UNCuyo, la Universidad de Mendoza. Es La Siesta del Carnero, que es una pieza escénica que obra por el misterio. Es mañana, sábado 27 de julio, a las 9 de la noche, en la sala 2 de La Nave Cultural. La Siesta del Carnero es una narrativa mutante que conjuga lo animal, lo monstruoso y lo humano en atmósferas surreales donde lo bello, lo siniestro, lo simbólico y el misterio se entrelazan. Es para público adulto, acá ya terminaron las vacaciones de invierno, así que para los adultos que quieran acercarse, pueden encontrar más información en la página web de La Nave Cultural, y es una idea, dirección e interpretación de Sol Gorosterrazu. Me gusta porque las vacaciones de invierno es el momento en que todos sentimos la necesidad de decir cosas para infancias, aunque no las tengamos, aunque no estén cerca nuestras, se termina y automáticamente desaparecen de nuestro visor y pasamos a los eventos de birra y cerveza. ¿Sabes lo que te iba a decir? En realidad les iba a decir a todas que están del otro lado, a nuestras radioparticipantas tan, tan bellas y tan hermosas, que no sea siempre les pasamos aquí la agenda de la Tribu Mostra, la agenda de la Minga Cultural, la agenda de la Libre, pero si tienen una agenda propia, si por donde ustedes viven saben de cosas, si tienen un plan al cual van a ir y dicen, estoy sola, no sé quién va a venir, nos lo pueden mandar al WhatsApp tribal al 11-3126-0887 y nos ayudan a complementar esta parte de agenda, y además la vamos rompiendo los límites de la capital federal que tanto nos hincha, pero que tanto nos cuesta romper para asumir parte de la responsabilidad, digo, nos cuesta cortar con esa cuestión tan céntrica. Entonces ustedes nos mandan al WhatsApp y nosotras vamos comentando los planes que se expanden en todos los territorios posibles. Laura Andrés habla en latín y este tema se llama Tempus Fugit. Thank you.

No, pues todo el tiempo nos dice, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Mezclemos los colores, muchachos. Treinta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana este viernes 26 de julio y fue la semana pasada, justamente el viernes pasado, que la conocimos en vivo aquí en el espacio de La Tribu, ahora ya de vuelta a lo que es su provincia, que es la provincia de Córdoba. Estoy hablando de una artista que fue muy conmovedor escuchar cuando se presentó en el espacio aquí de la Mostra con sus alas doradas. Estoy hablando de Fede Fénix, una compositora, artista escénica y estudiante de antropología, que le damos la bienvenida en esta mañana en Charco Arena. ¿Cómo andás? Muchas gracias, muy bien, contenta. Bueno, volví de Buenos Aires con mucho frío, fiebre, gripe. Esta ciudad tiene esa cosita a veces. Es muy, muy fuerte, la humedad me mató en cama hasta ayer, recién. Ay. Bueno, yo estoy arrastrando, lo decía al principio del programa, todavía la garganta tomada de que hace 3 semanas que creo que me resfrié y todavía... Bueno, la humedad y esta ciudad, es su propia condena. Totalmente. Y también fueron 3 presentaciones seguidas, 2 en La Tribu y el domingo en La Pepa Noia. Y bueno, fue tremendo, tremendo también para mí porque el fin de también había hecho el anterior. Así que fue como una semana muy, muy seguidilla. Agitada. Sí, muy agitada y el evento... El de la varieté intersexual fue como un evento histórico para nosotras, como personas intersex de distintas regiones. La verdad, un enorme agradecimiento hacia Potencia Intersex, que organizó todo esto, gestionó que todas lleguemos, hizo esta tremenda fecha con muchísimo tiempo de anticipación. La veníamos planeando desde el año pasado. Así que imagínense ahí hablando con cada una de las que presentaron. Así que aprovecho para mencionar a las compañeras y agradecerles enormemente que, bueno, existen los encuentros quincenales para personas intersex, así que invitadas a todas las personas que están escuchando en este momento a seguir las páginas de Potencia Intersex en Instagram. Y también tenemos una página web, pero para contactarnos directamente y poder sumarse a estos encuentros quincenales, es por Instagram. Se les manda un link de Meet. Antes tenés una entrevista previa, como para que no se sume cualquier persona, viste, a estos encuentros que son muy, muy nutritivos para aquellas personas que por ahí no conocen a otras personas intersex, como un poco lo que se compartió ese día en La Tribu. Sobre nuestras experiencias que suelen ser tan, bueno, así solitarias como nos hacen creer los médicos y los médicos a nuestros padres, de que somos uno en un millón, y no, somos, según una estadística, el 2%, o sea, 2 de cada 100 es mucho más frecuente que el albinismo. Las personas albinas nacen 1 cada 1000. Pero bueno, entonces que se acerquen a los encuentros quincenales, quienes lo sientan y lo necesiten, que sigan nuestras páginas, que nos llamen y nos contraten si es que en sus escuelas, en sus espacios, no saben cómo hablar de estos temas. También se está pensando para el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que este año va a ser en el norte, un taller intersex, y en ese marco se van a dar estos tipos de conversatorios y, bueno, va a haber actividades muy, muy piolas que están organizando las compas de Potencia. Y bueno, y participaron de La Tribu y les envío un enorme abrazo y beso a Julie Rodríguez, que estuvo junto con Gisela Witch haciendo esta obra de teatro basada en un texto de Mauro Cabral sobre unicornios y Pegasos. A Cande, que expuso junto a Pauli sus textos de sus poesías y sus escritos. También Agradezco y mando un saludo y menciono a Barb, que estuvo exponiendo sus fotos, que siguen ahí en la tribu. Las fotos de Barb y los dibujos son de Dani Lexi, que también es de Potencia. Así que les mando un beso enorme a cada uno, a cada une, a cada una de las personas que participaron de esta varieté intersexual el viernes, que fue tremendo. La verdad, quedamos todas, no podíamos creerlo, tantas intersexuales juntas haciendo arte, dándolo todo, compartiendo nuestras vivencias. Y sí, fue increíble. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Para mí fue hermoso lo que se generó. Creo que ocurre algo. Yo también había estado el día anterior que estuviste presentándote junto a Carmelita. Uh-huh. Y ese día hubo para mí un momento muy, muy clave, cuando vos tenés como unas acciones lúdicas para con el público para poder presentar la palabra intersex y contar de qué se trata. Y también presetear al público de qué es lo que va a ver, qué es lo que tiene que saber, qué tipo de respuestas tiene que poder dar. Y a mí ese momento me pareció muy valioso, porque desde una parte muy, muy lúdica y muy escénica lograste que estemos todos les presentes reflexionando e internalizando ciertas ideas, ciertos conceptos. Quizás para quienes estén escuchando del otro lado, nos podés contar un poquito de qué es ser intersex, de qué se habla cuando hablamos de intersexualidad, que es como una I, vos decías, que antes flotaba en la acumulación de LGTBI, y es ahí a veces nos cuesta incorporarla y entender de qué se trata. Totalmente. Este número que preparé nace un poco desde el hartazgo de ver tantas campañas con esas siglas, con la I, y preguntarle a las personas que organizaban por ahí esas campañas o eventos si sabían qué significaba la I, y la gran mayoría no sabe, o solo sabe responder intersex, pero no sabe qué es la intersexualidad. Entonces, bueno, yo vengo de una familia andina, me crié en Perú, mi familia es de Sicuani, de un pueblito del Cusco, así que les mando un beso a la gente de Sicuani y a las migrantes peruanas, que en Buenos Aires hay un montón. Y bueno, allá la cultura afroperuana me nutrió mucho. Yo hice la primaria en Lima, y Lima tiene mucho esto de lo afrodescendiente muy fuerte. Es parte de los actos escolares, incluso. Poemas como el de Victoria Santa Cruz, que dice: me gritaron negra, negra, negra. Bueno, en ese poema, que a mí me marcó tanto la infancia, me inspiré para hacer esto de que estás comentando, como interpelar al público, hacer lo que cante, que se siente incorporado. Estaba harta de este tipo de formato academicista sacro en el que una queda ahí como en una vidriera, por más de que interactúa con el público, intocable, ¿viste? Estaba como harta de eso, y harta de que la gente repita las siglas sin saber qué significa, y de, sobre todo, de, para mí iba dirigido a aquellas y aquellas personas que organizan campañas o eventos de la diversidad y no tienen ni idea qué significa, y por ahí lo hacen desde, bueno, llamémosle la buena fe. Pero que sí, te toca alguna fibra, ¿no? Me imagino que a ustedes les pasará con otros temas, cuando sienten que hay algo ahí que está mal. Entonces, bueno, fue como eso, interpelar al público, preguntarle, sacarme la bandera del pecho como si fuese una tripa y preguntarle: ¿usted sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa esta bandera? Y toda la gran mayoría decía que sí. En otros lugares donde presenté este mismo número, acá en Córdoba, había muy poca gente que sabía qué significaba esa bandera, por ejemplo. Lo cual es interesante, ¿no? También para pensar. Y bueno, en esa misma línea, preguntar qué es la intersexualidad, y la gran mayoría no saber qué contestar, quizás por miedo o por desconocimiento absoluto. Entonces también tenía ganas de hacer música sobre esa palabra. Como compositora me llama mucho la musicalidad de las palabras, cómo cada palabra tiene su propia canción, su propio ritmo. Entonces pensaba en esas palabras que mi cuerpo tiene, con las que carga, como mi diagnóstico, como intersexual. Entonces fue para mí muy mágico invitar al público a cantar y hacerles esto que de niña tanto tenía, que es esta cultura de resistencia como la música afroperuana, en el cual existe la percusión con tu cuerpo, con el piso, con lo que tengas, y que no importa si académicamente es correcto o no, es como invitarlas a formar parte, así yo también no me siento tan en una vidriera. Claro. Incómoda, ¿no? Mencionabas recién esta articulación con el público. ¿Cómo o qué diferencia notás tal vez, y mismo del movimiento que nos contabas que Potencia Intersex hace encuentros virtuales? ¿Qué diferencias notás tal vez entre lo que puede suceder en un lugar como Capital Federal, en donde termina siendo como un punto de encuentro de muchas personas que probablemente no viven en Capital Federal, y lugares tal vez como Córdoba? Y también, de paso, aprovechar para preguntarte sobre el movimiento intersexual también en Córdoba y cómo se organizan. ¿Cómo serían las diferencias en cada provincia siendo intersex o juntándonos? Claro, como qué diferencias notás entre el venir y juntarse o ir, porque venir no estoy en Capital, así que el ir y juntarse en la Capital Federal, y tal vez lo que sucede en otros contextos en el resto del país, donde es muy diferente también a nivel social muchas veces, ¿no? Bueno, podría hablar desde mi subjetividad, ¿no? Y desde cómo yo lo vivo. Y qué es lo que para mí significa. Para cada persona seguramente tiene otros significantes y significados. El ser intersex, ir a la capital y estar en la tribu con una varieté intersexual, uh-huh, donde hubo un montón de personas intersexuales en el público. Yo creo que eso tiene una magnitud de evento histórico, mucho más para nosotras, ¿no? Una historia de tanto silencio. A veces pensamos que la I, que tanto la repiten, más que de intersexual, parece que para el colectivo es de invisible o de ininteligible o de impensado o inesperado. ¿Y vos? Entonces, para mí, juntarme con tantas personas en la capital mediante Potencia, que surge también por personas intersex que se encuentran en un evento intersex y deciden hacer esta organización y empezar a gestar encuentros, a ver cómo hacer que otras personas de otras provincias se encuentren y que no nazca desde otros o desde otro espacio, sea municipal, estatal o de otra organización LGTBIQA+, donde no hay personas intersexuales y somos como el cupo, ¿viste? Claro. Muy distinta la sensación, porque es una sensación completamente de hermandad, como de comadres, ¿viste? Claro. De te mandamos el pasaje, venite, te quedás acá, compartimos, cocinamos juntas. Charlamos de todo lo que tenemos que charlar y lo llevamos a la varieté con nuestra impronta y con lo que somos. Así que es muy mágico, es un abrazo muy fuerte. No sabría con qué palabras poder describirlo sin que sea otra cosa que es lo que siento, ¿no? Que es algo indescriptiblemente grande, eso sí. ¿Era la primera vez que realizaban un encuentro presencial, digo, que se pudiesen encontrar físicamente y generar también un espacio de encuentro para el público? No, ya lo habíamos hecho años anteriores, pero no con la magnitud de la varieté intersex que fue en la tribu y con el público tan dispuesto, tan lleno. Las otras veces que lo hicimos, una fue en X Magenta. Sí. La vez anterior fue en... También tuvimos uno en Pepa Noia y en otro lugar que no recuerdo el nombre, pero bueno, el alcance no había sido tanto como este y no habíamos participado tantas personas intersex en el escenario como en esta ocasión. mostrando cada una su arte. Bueno, Barb con la fotografía, amo la fotografía de Barb, me parece increíble, estética, simbólicamente, los significantes que trae, la mezcla de colores, la comparación es con las frutas, ¿no? Esto de mezclar las frutas con los colores intersex, el círculo de nuestra bandera. ¿Vieron que nuestra bandera es violeta y amarillo? Sí. Y tiene un círculo. Bueno, capaz que no saben qué es. No, contanos, por favor. Las personas no conocen la bandera intersex, pueden buscarla, obviamente, invitadísimas. Tiene que ver con los colores como opuestos complementarios, ¿no? El violeta, el amarillo, y el círculo simboliza la gónada. En el lenguaje de la biología, es difícil hablar de biología y que la gente no te diga, ay, qué biologicista. Para mí la biología tiene unas herramientas tan poderosas para romper el biologicismo. Y creo lo que justamente le hace falta a la ESI y por lo cual la derecha la ha criticado tanto. Y un poco lo que a mí me inspiró a hacer esta intervención en donde hablo tanto de estructuras, sí. De tejidos y órganos. Me parece que también la musicalidad de esas palabras tan complicadas y tan ajenas al mundo cotidiano tiene su propia magia. Bueno, una gónada es una forma de llamar a cualquier genital. Cuando los humanos estamos en la gestación, recién en el cuarto mes empieza a diferenciarse el sexo, ¿no? Ahí tenemos una gónada, no tenemos un genital definido. Entonces esa gónada, desde hace unos años, algunas científicas como Margaret McCarthy la empiezan a llamar pluripotencial en lugar de bipotencial. Entonces ahí ya tienen quienes están en el área, quienes le interesa la ESI, o eso, otro término, ¿no? Pluripotencial. Entonces una gónada pluripotencial es un tubérculo genital que tiene todas las potencialidades en la mezcla de estructuras. Las estructuras que conocemos que componen a cada sexo, ¿no? Que son un conjunto de órganos y tejidos. Entonces la bandera intersex tiene ese círculo vacío que representa una gónada, que no es ninguna todavía, que tiene todas sus potencias ahí encriptadas. Ya que hablas de ESI y nos das esta explicación súper útil para meternos un poco más en tema y comprender mejor, y ya que mencionaste a la derecha que vapulea constantemente la ESI, ¿cuál crees que es justamente la importancia de la educación sexual integral para que tal vez niños, niñas, niñes, intersex o simplemente niños, niñas, niñes puedan conocer y entender esta I de la que tanto venimos hablando y que muchos adultos desconocen o desconocemos, ¿no? Claro. Yo creo que es sumamente importante, no solo en este contexto de violencia legitimada por un gobierno de ultraderecha, en las cuales las personas se sienten libres de ser violentos porque ya el representante de la hegemonía argentina, el presidente, ya es violento. Entonces, los significados que hay ahí, los significantes de este señor exponiendo con violencia temas, burlándose de un niño que se desmaya en un acto escolar, como sucedió, legitiman el que en el cotidiano y en la calle haya ese nivel de violencia y agresión, ¿no? Que la gente se sientan resguardadas de alguna forma, en que, bueno, si esto se puede, ahora esto se puede. Y confundir, claro, la libertad con eso, creer que la libertad es eso. A mí me parece que la libertad es información. Creo que la libertad es conocimiento, que eso es realmente la libertad. Y en ese sentido, creo que hablar de ESI es completamente liberador y necesario. Creo que hablar de biología en este contexto tan de ultraderecha, donde se agarran justamente de las palabras como ideología de género y ese tipo de cosas, como si fuesen del ámbito de la sociología, tan bardeada también, ¿no? Tan deslegitimada las ciencias sociales, como si fuese que hablar de intersexualidad o de estos temas fuese hablar de sociología y lo claro, que queremos hablar es de anatomía y de cómo los cuerpos orgánicamente son, ¿no? Cómo son orgánicamente nuestros cuerpos. Algo tan básico, ¿no? Que cuando nos enseñan en la primaria o incluso en nuestras propias casas con las pocas herramientas que hay, termina más confundiendo que pudiendo dar información que nos permita, ¿no?, desarrollarnos. Y en ese sentido, creo que toda mi vida se basó un poco en cómo hacer que mi propia familia lo entienda. Claro. Pero yo, como una niña, leyendo ahí libros de biología, porque en mi casa había, siempre hubo alguna que otra persona que se dedicó a la enfermería, como mi madre, o a la medicina, como mi abuela. Entonces esos términos eran un poco comunes en mi casa y esos tipos de libros. Entonces yo como que leía porque siempre me decían, bueno, mira, la biología es así. Los hombres nacen así, las mujeres nacen así, punto. No existe más diversidad allí. Y yo, como mi cuerpo tiene otras diversidades, que yo estoy mal. Claro. ¿Cómo es esto? Entonces fue desde muy niña que empecé este como camino de poder desarrollar un lenguaje que sea más sencillo, más simple. Y encontré en el de la embriología porque es como un lenguaje también legitimado. Y ahí cuando, claro, al inicio de mi intervención cito Foucault cuando dice en el orden del autor, que es un autor, en un texto muy hermoso, que es de una desgrabación de una de sus entrevistas, de sus seminarios, y dice, da lo mismo quien habla, da lo mismo quien escribe, o sea, da realmente lo mismo quien dice esto, da lo mismo si un embriólogo habla de estructuras de Müller y de Wolff, o si yo, como intersexual, hablo desde mi diagnóstico que lleva uno de esos apellidos. Bueno, en la intervención del domingo de Pepa Noia, logramos matar al autor. Una de las cosas que Foucault decía, se puede matar a un autor porque la escritura parece que trasciende la muerte, decía Foucault, ¿no? Aunque la persona en vida ya no esté, como que la escritura decía esto de la inmortalidad. Y bueno, matamos un poco al autor de estas estructuras, como si su apellido tuviese lugar en mi cuerpo, ¿no? Claro. Esta persona, como erradicarlo. Como en las trompas o en los mismos genitales gestantes se les ha puesto apellidos de colonizadores. En ese mismo sentido, bueno, decir, no, los matemos y les cambiamos los términos. Pero bueno, estas dos estructuras que componen a un sexo o al otro son un conjunto de tejidos y órganos que conforman a un sexo y al otro, ¿no? Por ejemplo, en un sexo vamos a tener útero, trompas, ovarios, canal vaginal, clítoris, y cada una de esas estructuras se subdivide en muchas estructuras más pequeñas, ¿no? El clítoris tiene un frenillo, tiene un glande, tiene una uretra, los labios también, el canal vaginal tiene mucosidades y un montón de paredes, bueno. Y en el otro sexo tenemos otras estructuras, como los testículos, los canales seminales, receptores y productores de andrógenos, etc. Entonces son un conjunto de paquetes de órganos y tejidos. Estas estructuras, en los humanos, todos, se encuentran primero en una gónada, que no es diferenciada, es una gónada indiferenciada. Entonces, como tiene la pluripotencialidad de ser cualquiera de las combinaciones de todas estas estructuras, es que en nuestro reservorio génico tenemos todas las posibilidades. Claro. Solo que cuando nacemos, bueno, ya hay estructuras que se quedan ahí. No es que porque yo haga algo me va a crecer una gónada de otro sexo. No, con las que nací nací, pero en nuestro ADN hay algo que nos permite tener cambios fisiológicos. Por eso las personas trans con hormonas pueden conseguir caracteres intersexuales. Solo que las personas intersex no nos dejan ser intersex y nos mutilan cuando nacemos, y eso es muy importante decirlo, ¿no? Que somos intervenidas en el nacimiento, y bueno, como han escuchado en la variedad intersexual, a nuestras compañeras como Kanda y Pauli, en sus relatos, el tipo de maltratos que vivimos por parte de la medicina. Entonces, en ese sentido, tenemos estos conjuntos de estructuras, ¿no? De un sexo y del otro. ¿Saben lo que acaba de ocurrir? Se nos cortó la reunión que teníamos online con Fede Fénix, con Agos también del otro lado, porque se nos está yendo el programa. Ahora le vamos a escribir y les prometemos que la semana que viene vamos a completar esta charla tan interesante y tan hermosa que teníamos con esta artista. Búsquela en sus redes, es compositora, artista escénica, estudiante de antropología. Y así, está bien, nos vamos retirando, pueden buscar sus próximas presentaciones en Córdoba. Me toca decirles entonces que nos vamos a retirar, nos vamos a encontrar la semana que viene. El día está precioso, 15 grados 5 en Capital Federal, una máxima de 17 para el día de hoy, una máxima de 17, de 14 para los días siguientes. Viene un poquito de fresco, pero ya vamos a estando mejor con respecto a los días más fríos y grises que tuvimos. Gracias, María, por estar del otro lado. A todo el equipo de Chargo, a Fede Fénix le mandamos un beso a la distancia. Nos comunicaremos con ella la semana que viene. Encuentren el Instagram de Potencia Intersex para conocer más de Fede Fénix. Y nos encontramos la semana que viene, el lunes a las 9 de la mañana. Dos, un, dos, tres. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha,